¿Estás harto del reggaetón de tu vecino? ¿O tu polola te hace escuchar música romántica todo el día? ¿Tu hermana te revienta la cabeza con hip hop hasta el cansancio? ¡Es hora de combatir la mierda con música! Acá llega la hora más demoledora del podcast chileno. Rock, death, thrash, black, gothic, heavy y punk. Todos los estilos conjugados en una hora que limpiará tu cabeza de principio a fin. Sube el volumen a 10 y prepara tus oídos para la mejor revolución sonora que jamás hayas escuchado en tu vida. Enciende tu pendrive, aprieta play en el reproductor multimedia y prepárate para un viaje que modificará tu mente para que puedas combatir todas las jugadas comerciales que existe. Desde los arcángeles del cielo hasta las legiones del infierno, todos tendrán ante el infinito poder del metal. Desde el último rincón del mundo, esto es Pencast. Metaleros, metaleras, rockeros, rockeras, sean bienvenidos a una nueva edición de Pencast, el podcast más metalero de Chile, compadre. Para hoy día tenemos preparado muchas sorpresas, muchas cosas nuevas, muchos recuerdos, muchos recitales que se nos vienen. Así que, bueno, hoy día hice un programa bastante variado, ya que por ahí me reclamaron que, onda, déjate de hacer especiales y toca más música más variada. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy día, precisamente. Y yo les tengo que dar una super noticia, compadre, para poder empezar este Pencast al tope. Y es la noticia de que Iron Maiden está tocando en nuestro país el próximo 9 de marzo. ¿Qué les parece en la pista atlética, compadre? ¿Qué les parece? O sea, tercera vez que viene Iron Maiden con Bruce Dickinson a Chile y es algo espectacular, lo encuentro. Iron Maiden, una banda que yo no me aburriría de ver nunca, compadre. Y más encima que vienen con todo el show de la parafernalia del Somewhere in Time, de la onda, no sé, pues, más vieja, así, todo lo que sería el Seven Son y el Power Slave, esa es la trilogía de Iron Maiden, y vienen tocando de ahí para atrás, compadre. Así que, puta, yo estoy súper emocionado. Algunos me dicen, oye, pensé que Maiden ya cortará de venir, pues. Pero Bruce Dickinson lo dijo la última vez: mientras exista Iron Maiden, van a seguir viniendo a Chile, compadre. Y eso es lo que importa. Y Iron Maiden, que venga las veces que quiera, porque Iron Maiden se merece el título. Yo se los dije una vez, se merece el título de ser la banda, compadre, la mejor banda del mundo, así de simple. Así que para empezar este Pencast de hoy día, vamos a ir, por supuesto, con un recuerdo del pasado de Iron Maiden. Y ojalá que estén presentando un show, el mejor show que haya presentado alguna vez Iron Maiden en nuestro país, compadre. Así que el que no va a Maiden, compadre, ahora que vienen tocando temas clásicos, es un posero, compadre. Así que empecemos este Pencast con Iron Maiden, por supuesto, y nos vamos a ir con un recuerdo del pasado. Esto es Iron Maiden, y tal como se titula la gira Somewhere Back in Time, este tema es Caught Somewhere in Time, en Pencast. We'll be right back. Bueno, ahí lo que sonaba, por si no cacharon, era la versión alternativa de The Ace of Spades, el tema más conocido de Motorhead, pero ahí pasaba en su versión alternativa, tal como se los dije. Y esto a razón de que en Japón hace un par de días tan solo se reestrenó o se hizo un remaster, un relanzamiento del disco más conocido de Motorhead, que es el The Ace of Spades. Y uno de los bonus tracks que se incluye en este disco es precisamente la versión alternativa de The Ace of Spades. Hay otra versión alternativa como Love Me Like a Reptile, o no sé, hay bastante bonus track ahí en el disco y está re bueno. Así que si tienen por ahí la oportunidad de repente de comprarse esta edición japonesa remasterizada, háganlo porque, y bueno, obviamente si están buscando el disco del The Ace of Spades, háganlo porque está muy muy filete. Ya, ¿qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Vamos a escuchar un tema que ya yo creo que lo conocen, y me estoy refiriendo a In Flames. ¿Por qué In Flames voy a tocar? Porque, bueno, el otro día salió el disco nuevo de Soilwork, Sworn to a Great Divide, que no lo voy a tocar. No lo voy a tocar por una cosa tan sencilla como que de repente escaparse mucho fuera del metal no es bueno. No es bueno, y me estoy refiriendo en el sentido de volverse comerciales y volverse poser, digámoslo así, derechamente, tal como lo han hecho bandas como son In Flames o lo mismo Soilwork. Y voy a tocar, porque voy a tocar In Flames. Bueno, todos saben, o si no saben, In Flames son bastante amigos de Soilwork, porque las dos bandas partieron haciendo death melódico, pero ahora están haciendo una cosa como entre metalcore y nu metal, metiéndole ahí sus toques de melódico, pero dejando totalmente de lado lo que tocaban antes, que era death melódico, y un death melódico súper bueno, influenciado quizás por Arch Enemy o por Carcass, no sé, y dejando de lado totalmente eso para hacer una cuestión mucho más comercial y ganar lucas, y eso a mí no me parece correcto, y por lo mismo yo dije, ¿para qué voy a tocar Soilwork? Yo escuché el disco nuevo y no me gustó, derechamente una cuestión agro nu metalcore, por así decirlo, voy a llamar alguna cuestión, y no me gustó, así que filo con Soilwork. Y vamos a ir a escuchar, porque Soilwork, la verdad, yo no conozco bien a Soilwork, y como dije, bueno, si In Flames son amigos de Soilwork, vamos a ir a escuchar In Flames entonces, pero vamos a ir a escuchar In Flames algo ya más clásico. Me quise poner así bastante clásico como los primeros discos de In Flames, pero después dije no, mejor no, porque muy pasado para la punta, aunque In Flames también en sus primeros discos, al igual que Dark Tranquility, que serían como sus pares del estilo cuando empezaron a hacer death melódico, muy influenciado, muy arraigado lo que escuchábamos al principio, que era Iron Maiden, pero aún así no después evolucionaron a un death melódico más producido, que también era bueno, como lo que vamos a escuchar a continuación, pero después ya se pasaron para la punta, ya como que dijeron cambiemos, y cambiemos de la nada. O sea, el camino que llevaban de death melódico era algo súper bueno, y de repente dijeron ya, pongámonos comerciales y hagamos con Lucas. Y vaya que han hecho Lucas, porque lograron llegar a los mercados estadounidenses. Recordemos que In Flames estuvieron participando en la banda sonora de esa película que me han dicho que es mala, pero la verdad que no lo he visto, de Freddy vs. Jason. No lo he visto porque un matehuea me contó el final, así que me cagó toda la onda. Pero eso, mis queridos amigos, es arena de otro costal, así que vamos a ir a escuchar mejor un clásico que yo creo que ustedes lo conocen. Esto es In Flames y el tema se llama Climbman en Pencast. We'll be right back. Bien, eso que pasaba, y entonces era Billy Milano en las voces y guitarra, Scott Ian de Anthrax en la guitarra, Dan Lilker en el bajo de Nuclear Assault y Charlie Benante de Anthrax, por supuesto, también en la batería, compadre, más conocidos como S.O.D. o Stormtrooper of Death, esta banda que mezcla el thrash con el hardcore, compadre, así que excelente ahí para todos los que gustan del thrash y un poquito del punk, compadre, ahí fue filete, compadre, S.O.D. con su estreno de Rise of the Infidels, un disco que recoge temas tanto en vivo como temas en estudio de la banda, y escuchamos ahí el primer track, que obviamente es en estudio, se titulaba Stand Up and Fight. Bien, lo que vamos a continuar ahora, antes de ir a la música, yo les quiero hacer un pequeño comentario, a ver qué les parece su opinión, ya que bueno, yo no tengo ningún problema con hacer publicidad gratis, por cierto, porque yo el otro día fui a buscar recién el premio, me gané en la página wow.cl, ustedes no sé si han visto por ahí en el canal 13 los comerciales de Wow, creo que ya no los dan, pero sí fue como para el lanzamiento de la página. Me gané un disco de Possess, fue antes del recital, me gané, yo recién vine a buscar esta semana el disco porque por cosa de tiempo no había podido, me gané el Beyond the Gates, The Eyes of Horror. Bueno, ¿cuál es el punto? Me gané un disco, no es para andar sacando pica, al contrario. Lo que pasa es que si ustedes no saben, wow.cl pertenece al canal 13, y el canal 13 es de la Universidad Católica, por lo que entendemos que también es un canal católico, y a mí me parece algo de repente ridículo que estén regalando discos donde se hable de satanismo directamente, como es lo que hace Possessed. No sé qué le parece a usted, o sea, no sé si lo encuentran ridículo o no, pero a mí me parece una ridiculez el hecho de que un canal católico estén regalando discos satánicos, no sé, es como que a las finales la religión se la pasan por el poto, como es lo que hacen todos los curas, y lo único que le importa es la plata, po. No sé qué le parece a usted. Así que, y esto igual está como un poco relacionado con... Esto me pasó hoy día, pero yo lo que vamos a escuchar a continuación yo lo tenía pensado tocar simplemente por otra razón, ya que el pasado miércoles 31 de octubre fue Halloween, y el 31 de octubre es el año nuevo de los satánicos, el año nuevo de los satánicos relacionado con lo que es todo la iglesia satánica que fundó Anton LaVey, para los que no han leído la Biblia satánica. Les digo al tiro que los que no lo han leído, esa es una tontera, compadre, y leanlo si quieren reírse un rato, porque de verdad que es demasiado weón ese libro. O sea, ¿qué puedo decir de eso? O sea, yo soy anticristiano, pero no soy satánico, porque la verdad es que es una cuestión realmente pasada a caca en su máxima expresión. Así que, bueno, será vos. Una real lata que de repente te muestren una cara y por otro lado digan otra cosa, ¿cachai? Y al final te vais dando cuenta que el cristianismo y el satanismo son la misma mierda, pues, compadre. Así que, bueno, lo que vamos a ir a escuchar ahora es algo mucho más relacionado con el black metal, por supuesto, pero también es algo mucho más verdadero que quizás no un satanismo tan arraigado en lo que es lo que les decía la Biblia satánica de Anton LaVey y todas esas cuestiones, sino que es una cuestión porque a Anton LaVey al final se le terminó escapando el satanismo de las manos. Así que, bien, lo que vamos a ir a escuchar ahora es una banda titulada que se llama Pazuzu, y en esta banda, por cierto, el tema que vamos a escuchar es de su primer disco, And All Was Silent. Y es una banda donde participan miembros de los dos miembros de Summoning que están en la actualidad, porque recordemos que en un principio eran tres. Pero me parece que también participa el baterista, ¿eh? No estoy seguro, que fue el que echaron de la banda eventualmente. Y vamos a ir a escuchar un tema, porque el primer disco de Pazuzu es un tema que a mí me... El disco en sí, ¿cachai? Yo escuché el demo y les puedo decir que ha sido la única banda que me ha hecho sentir miedo, que han dicho todas las weas que no sé, pues hay montones de discos satánicos y me los vacilo y toda la cuestión, pero con Pazuzu me pasó una cosa rara por ahí, así que bien, vamos a ir a escuchar mejor eso. Esto es, como les dije, esto es cercano a lo que es el black metal, pero no es black metal derechamente, sino que es algo más atmosférico, más gótico si se le quiere llamar, y sí tiene pinta de ritual satánico, compadre. Pero por lo menos este disco, en el And All Was Silent, está basado en simplemente en las letras del Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Y los que saben el Necronomicon sabrán bien de lo que estoy hablando. Toda la literatura lovecraftiana por ahí, y demonios y los antiguos y por ahí alguna otra cosa curiosa. Así que mejor pónganle oreja a esto, que es bastante acuático. Y no por celebrar el año nuevo de los satánicos, al contrario, pero yo quería tocar esto hace bastante tiempo y no recién me pareció la oportunidad precisa para poder tocarlo. Así que vamos a ir con Pazuzu, y el tema se titula igual que el disco, de 1994. Esto es And All Was Silent. Stop! Eso que sonaba, para los que no cacharon que era la nueva producción de Christian Death, titulada American Inquisition. Está basada en la Inquisición Americana, otra de las cagadas de la iglesia, por supuesto. ¿Qué más se puede esperar? Ya, lo que pasaba, el tema se llamaba Stop Bleeding on Me, y bueno, para los que no saben, Christian Death es la banda que inventó el death rock y también influenció harto lo que es el rock gótico por ahí. Una banda de culto ya, si son más o menos viejitos ya, de finales de los 70 me parece, y que estén haciendo discos 2007, excelente compadre. Bien, vamos a cambiar un poquito la música, vamos a ir cambiando la música porque de verdad que he estado variado el programa hoy día, para pasar a algo que yo les tengo que decir, ya que el próximo jueves 15 de noviembre a las 6 de la tarde se está presentando el Power Metal Showdown junto a Vision Divine, presentando su nuevo trabajo, The 25th Hour, la banda de El Falachi junto a los miembros de Angra, titulada Alma. Y bueno, Van también va a estar teloneando por parte de Chile los chilenos de Delta, una banda que la verdad es que yo no he escuchado el disco, pero la verdad es que yo tengo entendido que es una banda que ha estado pegando bastante el último tiempo y bueno, le gusta a harta gente por ahí. De hecho hay gente por ahí que de repente me pide el disco por internet, pero yo no me piden el disco en el Messenger porque yo no lo tengo, compadre. Así de simple. Bueno, el recital va a ser en el Teatro Novedades, en Cueto 257, todavía saben dónde queda, en Santiago Centro. La entrada, bueno, ya tiene que haber volado la preventa, me imagino yo, o a lo mejor no. Bueno, si no hubiera volado la preventa, yo creo que ya habrían cancelado la cuestión. La preventa estaba a 10 lucas las primeras 100 entradas, la entrada general 12 lucas y 14 lucas el mismo día. La venta sin recargo se hace en Rock Music, local 211 y 213 del segundo subterráneo del Eurocentro. Y con recargo, para los que no son avispados, en feriaticket.cl, Feria del Disco. Y bueno, el call center ahí tienen para hacer preguntas, el 471-3170, compadre. También pueden adquirir las entradas en Almacenes París, compadre. Así que, filete. Y bueno, relacionado con eso, vamos a ir a escuchar dos de las bandas que van a estarse presentando. Porque como les dije, yo no tengo el disco de Delta. Me hubiera gustado tocar algo de Delta, pero no lo tengo, no tengo el disco, así que vamos a ir a escuchar Alma, que es la banda de Edu Falaschi. Recordemos que a todo esto que Angra se separó, así que el resto, algunos miembros de Angra se fueron a Alma con Edu Falaschi, una banda que por ahí yo había escuchado un comentario de que me dijeron que el disco no era tan bueno, que era regulé, que nomás, pero la verdad es que yo le pedí una escuchada y el disco es bastante oreja, o sea, no le encontré nada malo tampoco, es como, oh, me traí el nuevo estilo del metal, no, compadre. Pero también no es nada malo, o sea, a mí me gustó bastante y en algunos pasajes de sus temas se parece bastante a Angra. Así que los fanáticos de Angra, los que no han escuchado Alma, escúchenlo porque es una banda bastante buena. Y vamos a ir con un tema de su único disco que tiene Alma. Y después vamos a ir a escuchar Bitch on Divine, también un tema de 25th Hour, que es el disco que vendrían promocionando acá. Así que nada, pues vamos a seguir con este pencast y lo que suena primero es Alma con Take Back Your Spell y después Bitch on Divine con A Perfect Suicide. Oh! Bien, eso era entonces Vision Divine y con su tema A Perfect Suicide de su 25th Hour. Así que bien, de ahí les voy a reiterar de nuevo la información del recital por si se les perdió algo. Bien, ¿por qué se lo digo? Pues porque ahora vamos a seguir con información de recitales, ya que hay hartos recitales, se vienen para fin de año, una tracalada de recitales, compadre, pero qué impresionante. Y yo creo que si yo hubiese querido hacer un especial por recital no hubiera podido ni cagando, compadre. Así que la información que les tengo ahora es de otro recital, que es el guitarrista que todos conocen, Steve Vai, en Chile, compadre, por no sé cuántas veces han venido Steve Vai a Chile, y bien, pues así que se va a estar presentando en dos fechas, una en Viña del Mar y la otra acá en Santiago, en el Estadio Nacional. Así que primero, la primera fecha va a ser el viernes 9 de noviembre a las 21 horas en el Polideportivo Sausalito en Viña del Mar. Los valores de las entradas oscilan entre 9 lucas y 46.200. Cada vez que llega la entrada empieza a vacilar, no, bien tonto eso, ya. Y la otra fecha sería el sábado 10 de noviembre, también a las 21 horas en el Court Central del Estadio Nacional, y los valores de las entradas oscilan, esta vez sí, entre las 14 lucas y las 36 lucas. No está tan caro, yo pagaría 14 lucas en todo caso por ver a Steve Vai de repente. Y bien, pues así que lo que vamos a ir a escuchar ahora es precisamente Steve Vai, para ir entrando como en onda del recital. Y lo que vamos a escuchar es su última producción, en vivo, titulada Sound Theories, donde además de tocar en vivo, toca junto a una orquesta, algo que ya está muy de moda, que se puso de moda cuando Metallica lo hizo con el S&M, ahí ya como que empezaron todos, aunque ya lo había hecho antes de Purple, por si acaso, y me parece que un montón de otras bandas más, en los años 70, 80 por ahí, a algunas bandas se le ocurrió hacer eso de mezclar el rock y el metal junto con lo que sería algo de música clásica. Pero cuando lo hizo Metallica en su tiempo, en los años 90, de ahí empezaron como todo, oye, me suena bonito ahí con orquesta, ¿por qué no hacemos algo? Y bueno, ahora este año 2007 Steve Vai editó su Sound Theories, donde toca con orquesta simplemente, y la verdad es que queda bastante bien logrado. Así que vamos a ir con eso, y un tema que yo creo que todos conocen. No me quise ir en la acuática de tocar un tema que nadie o que pocos cacharán, porque la verdad es que este tema es bastante bueno por sí solo, y como todos lo conocen, para que se enganchen con el recital. Así que vamos a ir a escuchar a Steve Vai y el clásico de él, por supuesto, esto es For the Love of God. Ahí lo que pasaba entonces era Toto, compadre. Toto, clásico del rock. Bueno, ¿y por qué toqué Toto? Porque obviamente Toto está tocando el próximo sábado 10 de noviembre a las 21:30 horas en el Teatro Caupolicán. Y los valores de las entradas varían entre 14 y 60 lucas. 60 lucas, y me imagino yo que el palco no se le ocurra comprar palco, la verdad. Porque el palco es más caro que la mierda, man. Así que no compren palco. Y al final te para hoy. Veis el mismo show, así que recomiendo cancha totalmente. O si no, en la parte de arriba, en la galería, también es bien bueno porque el Teatro Caupolicán no es tan grande. Pues, lo hicieron al mismo día y prácticamente casi a la misma hora que Steve Bacon. Bueno, esos más weones deberían dejar las cuestiones juntas, man, pero filo. Steve Bacon, recordemos que está tocando el viernes 9 de noviembre a las 21 horas en el Polideportivo Sausalito, Viña del Mar, los valores entre 9 lucas y 46.200. Y el sábado 10 de noviembre a las 21 horas en el Court Central del Estadio Nacional. Y los valores están entre 14.400 y 36 lucas, compadre. Bien, ahora para terminar el Pencast de hoy día nos vamos a ir con un adelanto, porque quiero decir adelanto porque el disco todavía no sale, de la nueva producción de Queensryche. El disco se titula Takeover. Y es eso, ¿cachai? O sea, son cover que hacen de bandas. Digo, todas las bandas pasan por una época donde tienen que tener sus respectivos cover a su influencia, etcétera. Así que nos vamos a ir con un tema de ese disco, pero es el adelanto, ya que el promo sale, trae solamente tres temas. Ahí a lo mejor cuando salga el disco entero lo voy a analizar y de repente tocamos otro tema, no sé. Y está muy bueno por lo menos los tres temas que vienen, y nos vamos a despedir con un coverazo a Black Sabbath que se toca Queensrÿche. Y nada, pues bueno, me resta decirles que escuchen Pencast la próxima semana y me escriban a pencast@podomatic.com. Y nada, pues sigan rockeando nomás hasta el final. Nos vamos con este Queensrÿche y el tema, este es un cover de Black Sabbath, el tema se llama Neon Knight. ¡Chao! Llega el destructor de Posers y todo internet transmite en una misma frecuencia. El rock y el metal ha logrado desbrigar aquellos oídos por los que corre sangre, y las almas de los metaleros están limpias una vez más. Todas las cabezas vibran al unísono. Puedes descansar y dormir tranquilo una semana nuevamente. Entonces el podcast se volverá a llenar de melodías estridentes para bautizarte con fuego.